flores del mal. Flores del mal. Flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Tecnología es ideología. Las niñas y los niños saben utilizar una serie de aparatos en la actualidad. Teléfonos celulares, tablets, computadoras e incluso publicar sus propias producciones en la extensa red de Internet. Aún así, la mayoría de las y los pedagogos podría asegurar que estas nuevas generaciones se ven cada vez menos capaces de encontrar contenidos verídicos o al menos confiables en la red. Tecnología es ideología. Y la ideología que ha primado ha sido la de volver a las mayorías simples consumidoras de productos. Es por esta razón que estas mismas generaciones no son capaces de reparar o por lo menos comprender el funcionamiento de los circuitos que conforman el o los aparatos con los que conviven a diario. Mientras cada tecnología del siglo XXI se traduce al binario, sus usuarios y usuarias se vuelven totalmente ajenos al lenguaje que configura el funcionamiento de su cotidiano. Mientras en las clases de educación tecnológica les enseñan a vender un producto, estas personas podrían, por ejemplo, estar desarmando y rearmando aparatos electrónicos. Ellas y ellos creen que una puerta se diferencia radicalmente de un aparato tecnológico, pero cuando esa puerta se encarga de impedir el paso a un río o un techo en el que vivir, ¿no es acaso otra tecnología que nos priva del derecho a existir y desarrollarnos a nuestras anchas? Esa prueba cerrada con llave es también un software privativo. Es la venia de quienes son dueños y dueñas de las megacomputadoras y sus cables transoceánicos, de que los proveedores de acceso a la Internet puedan determinar qué contenidos podrán ser revisados por las y los usuarios. En el siglo XXI, la batalla es por dejar de ser usuarias, pues la dependencia en el acceso al conocimiento para solucionar nuestros problemas y cultivar nuestros espíritus es la primera forma de esclavitud. Así nacen los reyes, sacerdotes y cualquier clase privilegiada que determinará nuestras existencias. ¿No es eso también un problema de la educación, del ejercicio pedagógico? Desde las flores del mal invitamos a aceptar que el conocimiento nace del ejercicio colectivo y, por tanto, se debe al conjunto de la humanidad, siempre en su favor y en concordancia con los ritmos y procesos del gran organismo del que somos parte, el planeta Tierra. Del mismo modo, proponemos contener, seleccionar y clasificar información en sus aparatos electrónicos, de modo que dicho conocimiento sea compartido y resguardado de las y los poderosos que nos quieren negar su acceso. Si en otras épocas la prohibición de un libro o alguna temática en particular era probablemente un indicador de tiempos oscuros, hoy lo son la posibilidad de acceder a millones de contenidos diversos a través de una red mundial de intercambio de información y que ésta se vea censurada y limitada. La resistencia debe ser hacker. Alcemos nuestras negras banderas para que ello ocurra. Editorial Las Flores del Mal, verano 2018, Bahía Pirata de Valparaíso, Océano Pacífico. Hola a todos, amigos, amigas, auditores y auditoras de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena en vivo por Radio Placeres, Radio Curruf y Territorio Inquieta todos los días miércoles a las 21:30 horas, y del mismo modo se repite en diversas emisoras amigas. Radio Curruf puedes escucharla, La Señal del Viento, a través de radiocurruf.wordpress.com. Radio Placeres por su señal online, radioplaceres.cl, o 87.7 FM para toda la bahía de Valparaíso. Mientras que Territorio Inquieta se escucha a través de su sitio web territorioinquieta.wordpress.com. Y en otros puntos del planeta también suenan estas frecuencias disidentes. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, los días miércoles a las 12 y los viernes a las 15 horas. Escúchala a través de casandres.radioteca.net. La E de Casandres, reemplácela por una X. Radio Aucán Libertaria desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite los días domingo a las 23 horas a través de su dial 97.5 FM y por radioaucan.blogspot.cl. Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas nos retransmite desde Panamá. Las Flores del Mal deambulan en el bloque informativo alternativo entre las 15 y las 00 horas. Puedes escucharla por radiotemblor.org. Radio Atómica desde la República Independiente de San Martín, al interior de lo que se conoce como Argentina, nos informa que el Radio Pasquín se escucha en cualquier horario y cualquier día por su señal en línea. Escúchala a través de radioatómica.com.ar. Atómica con K. Radio Ciudadana La Gaviota desde Montevideo, Uruguay, también nos informa que retransmite el programa y lo hace por su dial 103.3 FM para el mundo entero. Y también por Radio Ciudadana 103.3.blogspot.com. Y por último, Radio Main, que desde Rancagua nos retransmite los días miércoles a las 12 horas y lo hace por la 102.9 FM y su señal en línea radiomanque.org. Todos estos son medios libres, son radios comunitarias, radios piratas, radios rebeldes o como quiera llamarse. Lo importante es que estamos utilizando una frecuencia para transmitir conocimientos, ideas y debates. Abajo los medios de comunicación comerciales que solo difunden el mismo discurso, y arriba los medios libres, comunitarios o como quiera llamárseles, que en este momento en el territorio nacional llamado Chile se están organizando para realizar un encuentro y empezar ahí a tirar algunas líneas de lo que va a ser este año 2018, que sin duda en este territorio se viene tan complicado como en los otros territorios explotados por el capital y por todos los cerdos. Ah, me dijeron que no hablara más, ya hablando como negativamente de los demás animales, y es muy cierto. Así que de esos malditos esbirros que le hacen la pega a los patrones y las patronas. Comenzamos un nuevo episodio de Las Flores del Mal y no estoy solo en este estudio. Me encuentro con un compañero, por favor, preséntese. Bienvenido a Las Flores del Mal. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Álvarez. Ahí se escucha. Perfecto. Ya. Bueno, soy Javier Álvarez, de La Resistencia. La Resistencia D-I-Latina-Y. ¿Qué significa eso? La Resistencia, hazlo tú mismo, por así decirlo. Claro, porque en el fondo es la traducción do it yourself. Do it yourself. Claro, porque mucha gente de repente, estoy buscando un tutorial, un manual, y se meten ahí a internet y todo le dice di, es como el up, claro, que ponen en el Facebook, que nadie calla para que, de hecho yo no entiendo muy bien para qué que pongan up. Oye, ¿y qué es La Resistencia, hazlo tú mismo? La Resistencia es un espacio no físico, por así decirlo, que busca un poco reivindicar lo que es el trabajo propio, con tus propias manos, la creación individual y colectiva, en particular con el arte sonoro electrónico. Claro. Usar cautil, estaño, resistencias, componentes electrónicos, pero incluso un poco de programación para poder crear máquinas que hacen ruido, hacen música. Para la gente que está recién enganchando aquí el programa de radio y está como escuchando un poquito del hazlo tú mismo y todo eso, estamos hablando de componentes electrónicos. ¿Qué es la electrónica a grandes rasgos? ¿Dónde pueden encontrar algo electrónico? Estamos rodeados de ello. La electrónica es como, es la manipulación de lo que es la electricidad. Imagina un río grande con agua que baja de un cerro, y en la medida en que tú vas manipulando ese cerro, o sea, el río, va aprovechando el agua. Cambia el agua por electrones, por partículas subatómicas, que y al manipularlas puede, no sé, encender luces, hacer sonar un parlante, o sea, abrir y cerrar una puerta, etcétera, detectar, no sé, cuando entra alguien por a una pieza. En general, por eso te digo, la electrónica está en todos lados en nuestra era actual, en el siglo XXI. Oye, y por ejemplo, en el fondo está en los controles remotos, en claro, la mesa de sonido que estamos utilizando ahora. Exactamente. Al final, el televisor inteligente, todo eso es electrónica. Todo electrónica. Y de pronto, para quienes tienen la duda si hoy estoy frente a un aparato electrónico, ¿no? Una de las cosas más fáciles es abrirlo, ¿no? Ver que tiene como un mundito adentro. Claro, claro. Tú abres una tele antigua en particular. De hecho, en especial, lo más fácil de abrir son los artículos electrónicos antiguos. VHS, televisores, que hay unas placas y vienen muchas piezas como si fuera una ciudad desde arriba. Entonces, claro, como tú dices, es un mundo que se abre. Y para uno, o sea, para alguien que no está familiarizado, probablemente sea magia, no sabes cómo funciona. Entonces, es un descubrimiento saber cómo funciona, no sé, un televisor, cómo recibe las señales y la lleva a tu casa, cómo funciona una radio. Claro. Oye, para la gente que está escuchándonos, Javier además hace unos talleres relacionados con electrónica y música y sonido, ¿cachai? Generar sonido a través de estos aparatos electrónicos. Tú, Javier, ¿estudiaste algo relacionado con la electricidad? ¿Cómo llegaste a la electrónica? Esta historia siempre la cuento, me gusta contarla. Puede tener un poco de leyenda, pero es verdad. Yo estaba estudiando psicología allá en el 2011, ya un par de años, y me eché un ramo. Entonces estuve un año sin hacer nada. Justo ese año fueron la movilización del 2011 y entrábamos a clase en noviembre. Entonces, de enero a noviembre tenía que hacer algo. Y sin ninguna expectativa me puse a buscar en internet cómo hacer pedales de guitarra. Al principio con miedo, porque era desconocido. Y investigando, preguntando en foros, no sé, traté de hacer un pedal y estuve un año tratando de hacerlo funcionar hasta que anduvo. Y ahí ya no paré. Fue un descubrimiento de un mundo nuevo. Como decía anteriormente, las cosas dejaron de ser magia. O sea, sabías cómo funciona un interruptor, cómo funcionan las luces, cómo funciona la radio, etcétera. Entonces no estudié electrónica de manera formal, a través de una institución universitaria, pero sí de manera autodidacta, compartiendo con más gente que sabía, buscando por internet en particular, buscando catálogos que otros inventores amateur habían fabricado. Entonces fue toda una recolección de distintos conocimientos, de distintas partes, tratar de poder darle un sentido, porque no había una guía que te dijera, mira, hay que partir por aquí, después por aquí. Fue todo un proceso de descubrimiento. Oye, ¿y esa información está disponible en internet? ¿Uno puede, si tiene las ganas de aprender, encontrar esa información en internet? Esa información siempre ha estado, incluso desde antes del internet. O sea, distintos inventores. Claro. Escribían libros, fanzines. De hecho, como tiene un componente fuerte de contracultura, era lo tú mismo, habían fanzines donde habían distintos tutoriales y se repartían. Ya con la llegada al internet, esos fanzines están en línea y además la gente común y corriente puede subir un tutorial de lo que hizo con sus propias manos. No necesita una certificación, un título, una acreditación externa para poder hacer un tutorial o enseñarle a una persona a hacer algo. Solo compartir la gana de compartir el conocimiento. Es cuático, a mí me pasa un poco con el tema de los autodidactas. Para mí es un tema súper importante. Claro. Muchas de las cosas que he aprendido y le he puesto empeño han sido a través del aprendizaje autodidacta, y es algo que quizá no se impulsa mucho en la actualidad en la escuela, que es uno de los principales espacios como del saber, pero en realidad no se te impulsa mucho como, oye, si buscáis esto tú solo. Es más, los niños de la actualidad saben bien poco cómo buscar información, aún teniendo la internet, aún teniendo la posibilidad de conectarse a la internet a través de sus teléfonos celulares. Les cuesta mucho utilizar palabras clave, sintetizar la información, filtrarla. ¿A qué crees tú que se debe el que la gente, no sé, no lleve a cabo tanto el proceso autodidacta? Tiene que ver mucho con la formación de la escuela, la lógica vertical que tiene la escuela, y también la agenda que está detrás. O sea, uno de los objetivos de la escuela también es formar consumidores. Como tú decías, en el ramo de tecnología no te enseñan a inventar algo, te enseñan a vender. Claro. Entonces, son una cultura de consumo. Si tú vas a la calle y buscas tiendas de electrónica, vas a encontrar tiendas de electrónica de consumo. Claro. Donde te venden el teléfono, te venden la radio ya armada, no sé. Entonces, tiene que ver un poco con a quién le sirve esto. Oye, y frente a eso, ¿qué consejo darías a personas, no sé, porque cómo volverte más autodidacta? No sabría decirte cómo volverte más autodidacta, incluso desde la psicología, porque como psicólogo debería saberlo, tal vez, no sé. Pero claro, no lo había pensado desde la psicología, pero claro. Pero el más que nada tiene que ver con la motivación intrínseca, como las ganas propias de hacer algo. O sea, tú no vas a aprender algo por las notas, sino vas a aprender algo porque realmente te motiva. Y en ese sentido yo creo que todos somos autodidactas. Pero hay algo que nos impide descubrir que hay gente que le gusta pintar, gente que le gusta hacer deporte, gente que lo que son llamados los hobbies. Como claro. Tú hablas con alguien y ¿qué haces? No, yo soy ingeniero. Ya, pero ¿qué te gusta hacer? No, me gusta pintar. Ya, pero ¿por qué no pinta? No tengo tiempo. Entonces hay toda una estructura que te impide también permitirte el tiempo de aprender, claro. ¿Sabés qué me pasa? Pienso cuando tú decís, siempre estuvo como disponible el conocimiento sobre la electrónica, pienso al tiro en los libros de electrónica. Po. Claro. Que había, bueno, uno los encuentra todavía en la feria, po. Cómo reparar transistores FM, ¿cachai? Cómo hacer, no sé, electrónica básica 1. Y había, estaba el conocimiento. ¿Qué pasó en ese proceso de que era muy fácil o muy accesible llegar a ese conocimiento si te interesaba, a que de pronto te entregaran una maquinita completamente pequeña, súper compacta e imposible de abrir, como para que no sepáis cómo se hizo esa cuestión, ¿cachai? Tiene que ver con cómo funciona el mercado, con el tema de la obsolescencia programada también. O sea, hay una violencia que ejerce el vendedor, el que te dice, mira, yo te vendo este teléfono, pero solo te vendo el derecho a usarlo. Claro. El derecho a repararlo, a saber cómo funciona. A aumentar las posibilidades, ese derecho me lo reservo yo. Ni siquiera a personalizarlo, po. Ni siquiera, ¿cachai?, a personalizarlo. A lo más puedes ponerle una carcasa, ¿cachai?, y cambiarle el fondo de pantalla, pero no es eso a lo que apunta. Claro. O sea, si tú fueras capaz de abrir el teléfono y que el fabricante te entregue los planos o que te enseñe a modificarlo, sería ideal. Pero como te decía, eso no le conviene a alguien y eso es al mercado. Lo que por eso está el tema de la obsolescencia programada, porque si todos pudiéramos reparar nuestras teles, tú no podrías encontrar una tele buena en la basura, ¿cachai? Claro, difícilmente. Por último, la cambiarían porque querían un modelo más moderno y claro, los condensadores que tiene esa cuestión ya no los vais a encontrar, pues, pero... De hecho, me ha pasado que voy por la calle y soy muy cachurero, entonces veo alguna... Me pongo a ver en la basura y he encontrado, no sé, alguna radio, y le cambio el parlante y la radio está buena. Cachabo. Cállate, sí, pues, suele ocurrir eso. Oye, ¿te parece nos vamos con algo de música y seguimos conversando? Le cuento a los auditores y auditoras que estamos conversando con Javier de la Resistencia Hazlo Tú Mismo en torno al pensamiento autodidacta, la intención autodidacta de acceder al conocimiento, la electrónica, la electricidad e incluso hemos tocado un poco el tema de la obsolescencia programada. Y estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena en este momento por el 87.7 FM Radio Placeres, por Radio Curruf y por Radio Territorio Inquieta. Nos vamos con música. Esto es Ataque de Caspa y volvemos enseguida. Si te gustó este episodio, te gustaría volver a escucharlo, te gusta algún episodio anterior, alguna información que quedó pendiente, www.educacionyanarquismo.blogspot.com. We'll be right back. Estamos de vuelta en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y estamos conversando con Javier de La Resistencia, Hazlo Tú Mismo, en torno a los conceptos de autodidacta. Estamos hablando de la electrónica, que ha sido el tema del cual nos viene a hablar, porque él elabora y transmite también el conocimiento de la electrónica, pero además elabora elementos electrónicos que generan música y ruidos. Javier, habías dicho un concepto que era obsolescencia programada. ¿Qué es eso de la obsolescencia programada? La obsolescencia programada viene a ser los tiempos en los que un producto se termina echando a perder. Y programada porque ese tiempo está definido por el fabricante. Por ejemplo, cuando compra una consola de videojuegos, se te echa a perder justo cuando ya sale la próxima generación de consola. Claro. Lo mismo pasa con los teléfonos, que duran el año y medio, dos años. Al año y medio ya se te pone lento justo cuando sale la nueva generación de teléfono. Es sospechoso, hay algo ahí raro. Entonces se habla de obsolescencia programada cuando ocurre ese fenómeno. Y eso en el fondo, antes no era tan así. O sea, el horno de la abuelita sigue funcionando igual, claro, que como cuando lo compró. La tetera igual de fierro, esa gruesa, sigue funcionando igual. Claro. Entonces hubo un momento quizá en la historia donde se decidió que apareciera esta... Definitivamente. Claro, este gancho comercial. Frente a eso, te tengo acá una frase. Tecnología es ideología. Habla un poquito de eso. Bueno, obviamente la tecnología es ideología en el sentido de que responde a algo. Responde, por ejemplo, a solucionar un problema. Entonces, pero depende quién se apropia de esa ideología o qué ideología es la que transmite. Entonces, si transmitimos una ideología del consumo de la persona como un ente consumidor, esa es la ideología que le sirve al mercado. Pero qué ideología es la que nos podría servir a nosotros, y nosotros como humanos creadores, ¿cachai? Entonces la tecnología surge así, en ese modo. Tecnología antes era amarrar un palo a una piedra y tener un hacha. No respondía al mercado a vender esa hacha, sino a solucionar un problema. Y es la ideología que nosotros deberíamos recuperar. En los talleres yo no enseño a hacer artefactos sonoros o a hacer pedales. O sea, claro, los chicos van y fabrican un pedal, fabrican un artefacto, pero más que eso yo le enseño a todo lo que es el pensamiento del hazlo tú mismo. De que sean capaces de fabricar una máquina, ¿cachai? Que deja de ser magia, son capaces de fabricarla, de entenderla, de repararla, de modificarla, de transmitir el conocimiento a otro. Entonces rompe esa lógica vertical de la obsolescencia programada, del hermetismo con el que los fabricantes fabrican las máquinas, y es súper, esa es la ideología más o menos, como ser capaz de apropiarte de lo que tú creas, ¿cachai? Entonces, yo no enseño a hacer artefactos, sino trato de transmitir ese conocimiento. Un poco lo que tú proponías, el pensamiento hacker, po. Enseñáis invitáis a la gente a hackear esas máquinas que te las entregan y te dicen, no, esto funciona así. Claro. Y darle como la vuelta, así, ay, si funciona así, si le doy más potencia, ¿qué pasa? Claro, hay distintos talleres que enseñan lo mismo que yo enseño, ¿cachai? Tú vas y haces el pedal y te vas para casa con tu pedal. Pero la diferencia aquí es que tú eres capaz de apropiarte de lo que fabricaste, y se nota el tema de esa apropiación, es que la gente que me escribe de vuelta, que fue a los talleres, oye, estoy pensando en una modificación, oye, ¿cómo podría mejorar esto? O hacer que tenga otro sonido, o controlarlo de otra manera. Entonces queda ahí instalada la curiosidad. Claro. Oye, Napo, ¿qué pasa si escuchamos un poquito Sí, antes me gustaría agradecer un poco. Dale nomás, sí. Sí. Igual no estaba cortando, era solamente para que cacháramos ahí, porque después después comentar bien dónde hacen los talleres, en qué lugares te estáis moviendo y todo, consejos, sí. Ya. Pero para que la gente, a ver si se enganchan con los ruidos, po. Ojalá se enganchen, po. Mira, les describo a los auditores y auditoras que Javier tiene en sus manos una cajita de, donde va la mantequilla. La cajita de margarina. Claro, de margarina. Y tiene un montón de perillas. Tiene adentro cables, circuitos. Vamos a ver qué pasa con eso cuando lo enchufa a la zapatilla acá. ¿Este? ¿Te prendió? Préndele el pitutito. ¿Y qué número te marca? El 4, ¿no? 4. El 4. A ver, vamos a darle volumen al 4. Y yo voy a bajar la música de fondo. Dale nomás. Vamos a ver. Perfecto, estamos escuchando uno de los artefactos sonoros de Javier sonar en este momento, elaborado en la resistencia D-I-Y. ¿Qué aparato estabas haciendo sonar en este momento? Bueno, este es un aparato que es programado, que es digital. Trabaja con la plataforma Arduino, que es una plataforma de fabricación digital de código abierto. Es claro. Decir, los códigos, los diagramas, el soporte es gratuito y es libre, está a disposición de todo. El código originalmente es de uno de un equipo grande de gente que trabaja en ello, y con unas pocas modificaciones yo puedo fabricar este artefacto al código. Básicamente eso, a diferencia de otros artefactos en que no se programan, que son los que yo enseño en los talleres, que es con piezas, componentes como resistencias, condensadores, otro circuito integrado que genera otro tipo de sonido. Entonces hay distintos tipos de artefactos, distintas formas de fabricar uno, distintos sonidos, ¿cachai? Distintas formas de manipularlos. Por ejemplo, en vez de una perilla puede ser un sensor de luz, entonces va a funcionar distinto según haya luz en el ambiente, ¿no? Y así. Oye, buenísima. Y hay una duda que me quedó, que es un poco física en realidad. ¿Cómo esa electricidad se convierte en sonido? Bueno, la electricidad, me imagino un flujo de muchas partículas muy chiquititas, que son los electrones, que viajan a través de un circuito que es un cable. y que es manipulada a través de otros componentes. Por ejemplo, la resistencia lo que hace es que los electrones vayan más lento en el circuito. O un condensador espera que se junten muchos electrones en una parte y los va soltando. Claro. Entonces tú vas manipulando la electricidad, pero no va a sonar hasta que llegue a un parlante. Y el parlante y los electrones en su movimiento mueven el parlante hacia adelante y hacia atrás. Y ahí es donde se genera este sonido. En el fondo lo que estábamos escuchando ahora era la estimulación eléctrica de una, claro, de una membrana. Y eso es lo que está. Esas son las frecuencias que hay adentro de claro, ese circuito. Claro. Avanza, volá, impresionante. Napo, la gente que está escuchando y que de repente se entusiasmó con esto, la gente que enganchó la radio y justo estaba escuchando estos sonidos medio extraterrestres, estamos con Javier de La Resistencia, Hazlo Tú Mismo, y estamos hablando un poco de la electrónica y del acceso al conocimiento. Tecnología es ideología, es el concepto clave que está guiando el episodio de hoy. Y nada, pues Javier, la gente que quiere meterse en este mundo, cuéntanos un poco de los talleres y algunos consejos quizá para empezar ya a meterse a la electrónica. Bueno, los talleres, La Resistencia parte como una forma personal, como un proyecto personal para poder ordenarme yo, porque yo hacía muchas cosas, no solo en sonido, pero quedaban ahí, las dejaba media o las terminaba o quedan ahí, entonces armé La Resistencia como para armarla y darle un sentido en el tema sonoro. Y conversando con la gente del espacio de construir, ellos me dijeron, Gonzalo me dijo, oye, ¿por qué no hay talleres? Y me hinchó, y un amigo igual, me hincharon hasta que dije, no sé, me atrevo. Bueno, ya. Al final lo hice y ahí ya empezamos a hacer talleres en lo que es el espacio de construir, a quienes le agradezco un montón por el apoyo, el empuje que le dieron a la iniciativa. El primer taller lo hicimos en diciembre, ¿cierto? ¿Tú participaste también ahí? Sí, pues, estuvo bueno. Nos costó sacarlo igual, bueno, para hacer el primero. Y ahora en enero hicimos otro y ahora en febrero está programado otro también, el 18. O el de enero había comentado a través del correo electrónico que había salido súper bueno. Sí, los chiquillos terminaron su artefacto, se lo llevaron para la casa. Están en la máxima. O sea, ellos entraron con la curiosidad, o sea, claro. Yo les preguntaba si es que habían visto antes un cautín o habían trabajado con estaño, tenían alguna idea, nada. Y lo bacán es que llega gente que no es ingeniero en electrónica, ¿cachai? Que no, nunca ha tenido una aproximación a esto. Son profes, son artistas. Entonces, para allá van los talleres, hacia ese tipo de público. Y entonces ellos entran con la curiosidad, con la duda, y salen con un nuevo conocimiento y son capaces de decir, de transmitir también ese conocimiento a otros. Entonces eso es lo bacán y se notó harto en el último taller. Está bueno, de repente, no sé, pues si pillan elementos electrónicos y cosas así, que los empiecen a desarmar ya y a juntarlo. Claro, o sea, así se parte, po. Un poco abriendo, echando a perder. Claro, porque a mí me pasó, por ejemplo, que fui al Rayo, que es una de las tiendas electrónicas de acá de Valparaíso, y no tenían resistencia, po. O sea, tenía unas resistencias guatonas grandes, no las que necesitaba yo, po. Claro, que son más industriales. Sí, po. Entonces quedé como medio pillo. Y Ingeas, que son los otros locos, estaban cerrados, po. Entonces, claro. Callé, po. Sí. Eso... Pero hay tanta chatarra electrónica en la ciudad que de pronto de ahí se puede sacar, po. Lo que tú comentás igual es un reflejo súper grande de la cultura del consumo. Hay muchas tiendas de electrónica de consumo, pero no electrónicas de fabricación. Y claro, si hay de fabricación es solo a nivel industrial. Entonces a mí me pasa un montón que tengo que ir a Santiago a comprar materiales, a una tienda que está perdida por ahí, a buscar una pieza precisa porque aquí no está, ¿cachai? Claro. Pero sí está el teléfono, está la radio, está todo para el consumo, que te va a durar el mes y era. Buenísima. Oye, ¿el contacto? ¿Cómo la gente se puede contactar con La Resistencia? La Resistencia tiene una página en Facebook que se llama La Resistencia Sonidos D-I-Y. Que están etiquetados ya en Las Flores del Mal, así que bacán. También la gente se puede meter a Las Flores del Mal Radio Pasquín y enganchar por ahí el enlace. Ahí le dan like, hay información de los talleres. Ahora voy a empezar a subir más videos de las cosas que fabrico y la idea en un futuro hacer tutoriales. Bueno. También me gustaría conocer más gente que esté en la misma ola y que si quiere participar en La Resistencia, por ejemplo, con un tutorial, sería espectacular. Entonces hago el llamado también a todos los DJers, los hackers, Toda la gente que tiene la curiosidad, aunque en su vida haya abierto algo, pero que tenga la gana de aprender, de compartir conocimiento, porque este conocimiento lo construimos entre todos. De hecho, los talleres no tiene la típica lógica vertical, puedo decir la palabra de nuevo, del profesor y el estudiante. El profesor, claro, que sabe, y el estudiante que no sabe nada, que el profesor le va a enseñar. Todo lo contrario, es un proceso dinámico. De hecho, yo aprendo de quienes van, y los que van aprenden de mí también. Entonces esa dinámica es súper potente, y es lo que caracteriza también el pensamiento del hazlo tú mismo, de ser capaz de compartir ese conocimiento. ¿Dónde más me pueden encontrar? Me pueden escribir a laresistenciadiy@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí voy a responder los correos. Buenísima. Oye, y publicitemos también, yo creo, el espacio de construir, que ha sido tu casa y tu casa-taller. Claro, mi casa-taller. El espacio de construir es un centro cultural que ya lleva como 3 años, en este año cumple 4. Lo coordina ahí Gonzalo con la Lorena. Un espacio igual comunitario, pues súper potente, donde hay distintos talleres de serigrafía, xilografía, a veces de encuadernación. Cacha. También hago talleres ahí de lombricultura, enseño a criar lombrices, dejo el dato. Y y así, pues, se están formando hartos espacios. La idea es darse a conocer y conocer más gente también que está en la misma bola. Buenísima. Ya, pues entonces están todas y todos invitados. No sé si queréis dar algún mensaje más, comentar algo más. Sí, que necesitamos más inventores, menos consumidores. Necesitamos más gente que se atreva a que le pierda el miedo a decir, yo puedo hacer esto. O sea, la gente que va a un taller, ya sea los que yo hago o cualquier otro taller, o que sigue un tutorial en internet, termina y dice, loco, yo fui capaz de armar esto, ¿cachai? Es mío y te enseño cómo hacerlo. Entonces, por eso necesitamos más inventores, gente que le cruja la cabeza y que cree un nuevo mundo, ¿cachai? No un mundo mediado por el mercado, que te dice, mira, las fotos tómalas con esto, porque yo te digo, ¿cachai? Yo te vendo solo el derecho, ¿no? Necesitamos gente que haga sus propias cosas. O sea, es cuestión de buscar en internet, y hay mucha gente que inventa cosas que no están porque el mercado no le sirve, ¿cachai? Pero a ti te sirve, a tu comunidad le sirve. Entonces, súper potente eso. No necesitamos consumidores, consumidores está lleno. Necesitamos gente que invente. Ese es el mensaje que me gusta dejar también en todos lados. Estamos conversando con Javier de la Resistencia de Latina Y por el Do It Yourself, hazlo tú mismo. Y sigues escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Gracias, Javier, por venir acá. Gracias al estudio. Gracias por la invitación. Y las puertas están abiertas. Si quieres seguir participando, venir a comentar cosas, los talleres, claro, lo que sea, bienvenido. Ya, pues nos vamos con Miss Garrison. Esto es Pocket Song, pirateado de internet, porque el conocimiento y toda creación es colectiva. Seguimos en Las Flores del Mal. We'll be right back.

Y volvemos ya al último bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. El día de hoy estuvimos conversando con Javier de la resistencia D y Latina Y, Do It Yourself, hazlo tú mismo, un colectivo que se encarga de difundir ahí el pensamiento hacker a través de la electrónica. Todo lo que está armado para algo puedes desarmarlo y llevarlo a cabo tú mismo. Menos consumidores y más inventores fue el mensaje que nos dejó Javier, y después estuvimos escuchando la descripción de Gaby Toro a propósito del periódico feminista de Quito, Ecuador, La Periódica. Para que también, si te interesa profundizar un poquito más en alguno de estos temas o sacar alguna información que te quedó pendiente, educacionyanarquismo.blogspot.com, allí puedes encontrar las repeticiones de cada uno de los programas, o también escuchar a nuestras radios amigas que siempre nos retransmiten o nos transmiten en vivo. Para eso también te metes a la página y puedes encontrarlo. Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, también está en Facebook, o nos puedes escribir a lasfloresdelmalfm@gmail.com. Todos esos medios. Del mismo modo, también puedes enviar un saludo, algún consejo, algún lo que sea, a través de audio mensaje por el teléfono celular +56 9 9 6 2 2 9 7 4 8, esto a través del WhatsApp o del Telegram. Cualquiera de las dos interfaces nos sirven. Vamos a estar comentando también ahora una actividad que se viene en... Aquí está. Primero, nos comentan que estamos invitados e invitadas, todos quienes quieran participar, a el próximo domingo 4 de febrero, un almuerzo familiar solidario desde las 13 horas en el bar El Canario. Esto es Subida Caming número 142, a pasos del ascensor Reina Victoria. Contaremos con música en vivo y un agradable ambiente. Además, podrán degustar un rico pescado frito con agregados por solo una adhesión de 2.500 pesos. También contaremos con bebestibles varios para amenizar. Saludos y nos vemos. ¿Quién organiza? La red Habitat Valparaíso. Y hay una cuña que la vamos a hacer sonar. Igual nos llegan más informaciones, pero primero vamos a tirar aquí la cuñita para que la escuchen. Ahora va. Hola, les invitamos para este domingo 4 de febrero a un rico almuerzo familiar solidario desde la 1 de la tarde en el bar El Canario. Esto queda en Subida Caming, a paso del ascensor Reina Victoria. Tendremos música en vivo y un agradable ambiente. Además, podrán degustar de un rico pescado frito con agregados por solo 2 luquitas y media. También tendremos las opciones vegetarianas. Tendremos bebestible y buena onda para disfrutar. ¡Les saluda! Red Hábitat Popular Chile. ¡Eso! Radio Placeres, a la izquierda del dial. Bueno, esa era la cuña que nos compartían para el almuerzo familiar que se va a realizar en el bar El Canario de Valparaíso. Del mismo modo, tenemos más información que comentar, porque estaba adelantando en el comienzo del programa que se está coordinando el encuentro de los medios de los pueblos. Esto va a ser en el sur de Chile y les comparto inmediatamente la información. El encuentro de la red de medios de los pueblos es una instancia de autoeducación y autodidáctica a través de talleres y aprendizajes colectivos. Se va a realizar los días 9, 10, 11 y 12 de febrero en San Carlos, Ñuble. Así que están todas y todos invitados a participar de la red de medios de los pueblos en el encuentro que se va a realizar, donde distintos medios comunitarios, gestores políticos, sociales, gente que lleva a cabo noticieros populares, noticieros desde las radios comunitarias, se van a estar reuniendo para definir y determinar algunos de los lineamientos para este año 2018, que se va a venir bastante convulso, ya que el mundo se encuentra convulso en este momento. Entonces hay que organizarse. Camarón que no se organiza, se lo lleva la corriente. Así que el encuentro de la red de medios de los pueblos, estoy viendo si puedo encontrar la información acá en internet, se va a realizar durante esa fecha y están todas y todos invitados. Ustedes pueden buscar Encuentro de Red de Medios de los Pueblos en internet y van a encontrar la convocatoria que la voy a compartir en este instante por el Facebook de Las Flores del Mal, para que asistan también todos quienes quieran plantear ahí ideas. Va a ser bien participativo, la idea es que todos también puedan proponer sus ideas, así que están todas y todos invitados a ese encuentro. Encuentro de la Red de los Medios de los Pueblos, los días 9, 10, 11 y 12 de febrero en Ñuble. ¿Ya? Ahora, publicar. Perfecto. Ahí está publicada la noticia y del mismo modo nos invitan a compartir el siguiente evento que va a estar bastante interesante porque la Perro Bomba se va a estar presentando en Valparaíso en el conocidísimo Rocódromo. Esto es en Plaza Sotomayor. Entonces déjenme aquí buscar porque nos mandaron hasta una canción para que la difundiéramos, así que con eso nos vamos a estar despidiendo. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo por el 87.7 FM para toda la Bahía de Valparaíso, por www.radioplaceres.cl para el mundo entero, y del mismo modo estamos saliendo en vivo por radiocurruf.wordpress.com y por Territorio Comunicacional Inquieta. Les leo ahora mismo el evento, aquí está, se está abriendo. Perro Bomba, Red Nacional de Festivales en el Rocódromo 2018, Tierra de Músicos, desde el 1 al 4 de febrero en Valparaíso, Chile. Más de 50 bandas y músicos en escena. Encuentro, mercado y asociatividad de la música. Entrada liberada. Parque Alejo Barrios, Parque Cultural de Valparaíso, Plaza Aníbal Pinto, Centex, La Sebastiana. Entrada liberada. Y ellos van a estar presentándose, los compañeros y compañeras de La Perro Bomba, aquí en este encuentro. Vamos a escuchar algo de La Perro Bomba para que nos despidamos. Esto es, pueden encontrar su EP en YouTube, y vamos a escuchar algo del EP Tierras Quemadas. Stoner desde Valparaíso, Chile, realizado por Calaca Record. Raúl Gutiérrez en bajo y voz, Cristian Meneses en batería, Christopher Constenla en guitarra y voz. Y vamos a escuchar Voy a Caer, este tema, el primer tema del EP Tierras Quemadas de Perro Bomba. Con esto nos despedimos, escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y síguenos escuchando todos los miércoles desde las 21:30 o si no por educacionyanarquismo.blogspot.com. Show, show.